Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carpa de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar, demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz, demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla, demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas, demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A, demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol, demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos, ya es demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, colección verano-otoño 2010. Bienvenidos a la emisión correspondiente al viernes 19 de marzo. Bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. Violación en la zona de Pocitos a señora mayores a los 60 años. Bueno, es una noticia que si bien no es agradable, por un lado, tiene dos lecturas. La segunda lectura es que hay vida sexual después de los 60 años y eso está bueno, ¿no? Tener un testimonio por lo menos de eso. Siempre a mí por lo menos se me ocurre lo fácil de pensar si de repente la persona atacada realmente lo sufrió lo suficiente, que es una cosa atroz, ¿no? Que me viene... No, seguramente lo padeció, pero después de reflexionarlo, no. Martes. Nuevas cédulas con código de barras y foto impresa de los lados del papel. Bueno, esta es la nueva cédula que está por salir en vigencia y va a tener de los dos lados la foto, del lado de atrás la va a tener en blanco y negro y como impresa en el papel no va a ser una foto, un papel fotográfico agregado y va a tener el código barra. Que es lo último que nos faltaba para hacer un número, ¿no? Toda la vida dijimos que somos un número. Bueno, ya éramos un número en la cédula. En realidad el código viene a suplantar el número, ¿no? El código lo que es son unas rayas que hacen que una luz óptica reconozca que son números. Pero es como más chocante, ¿no? Es muy matemático, muy científico. Lo que explica por qué la reforma de la educación, ¿no? O sea, ¿por qué te explican nada más que números y cómo manejarte con informática? Porque en un futuro todos estos documentos van a aprender de eso. Así que tenemos nueva cédula. Murió el hombre más chico del mundo. ¿No había muerto ya? No, ese era Nelson. Nelson murió y no era el más chico. No, había quedado otro en su lugar. Sí, el hermano. Porque ¿cuánto más chico del mundo puede haber de otra familia? Yo lo vi, es bastante parecido a Nelson. Prácticamente igual. Yo no sé si es un tema de un enanismo especial que hace que todos muten de cierta forma a un parecido. Sádico. O no sé, lo que nunca me queda claro es cuál es el verdadero enano, si el del Guinness, si el del programa de Carballo de los récords en la tele, o cuál de los enanos es oficialmente el más chiquito. ¿Quién es el padre, no? La verdad que hay dos tipos de enanos, que es el enano perfecto, que es el como era Nelson, y el enano que a veces vemos en la calle. ¿Nelson es el enano perfecto? Sí, se llama así. Ah, se llama así, pero era bastante chueco. Wow. No, pero él era proporcional en sus órganos. Así que en el día del enano, un saludo para todos. 6 de cada 10 militares están por debajo de la línea de indigencia. Está bien, es una táctica que del fútbol lo llamamos al servicio militar, ¿no? El fútbol habitualmente se caracterizó porque cuando a los planteles le pagas poco, le das poca concentración y son poco profesionales, rinden más, hacen mejores campeonatos y mejores, tienen mejor rendimiento deportivo. Cuando nosotros estamos preparados para invadir o que nos invadan, nuestros soldados tienen que tener también hambre, tienen que tener la misma preocupación que tienen estos deportistas para poder rendir de la misma manera, ¿no? Teniendo en cuenta el pequeño problema demográfico que tenemos. No, está bien. No, está bien. Me dejaste sin... Tres boxeadores con cocaína en la sangre y knockout a las drogas. creo que tres de cuatro boxeadores que se iban a presentar a no sé qué campeonato, vos sabrás más, Richard. No sé, eran los Juegos de Sur, eran que se presentaban para los Juegos de Sur. Lamentablemente, digo, yo creo que todo el problema de la medio de comunicación, lo que es Krisnamus tiene mucho culpa de esto, tiene mucho culpa esta mujer en todo esto, en la vida de estos boxeadores, por lo que tal de aparentar y estar al lado de ella, pienso que incurrieron en... No porque venda drogas. Podría haber sido también que sea que comercialice drogas. Pero creo que con el afán de querer estar a la altura de ella, que tome sustancias que le hacen... Yo no sé lo que gana en cada pelea, pero para vivir en un apartamento positivo como vivía, creo que con las peleas que tenía no lo pagaba, ¿no? Yo no quiero decir que venda droga. No, la ayuda no corta las drogas. Igual, lo más preocupante de esto es que los juegos eran en Colombia, se llaman los Juegos del Sur, y la delegación era de cuatro. Boxeadores. Ah, perdón, es en Colombia. Es en Colombia, Juegos del Sur. Haber dicho, hombre. Ah, se estaban preparando. Perdónenlo, es lo mismo que ir a Jamaica y no fumar. Que los locos llegaron y bueno, se emocionaron. Pero lo importante fue decir que la delegación era de cuatro y hubo uno que le dio negativo. Es decir, que lo dejaron retirado. Sí, lo dejaron afuera de competencia. Yo, para cerrar con esto, me acuerdo que a Marta Minujín en Argentina la encontraron con un guante blanco con un poco de cocaína adentro. Imagínate estos muchachos con los guantes de boxeo. Miércoles. Conflicto de vacunantes por bajo presupuesto. Solo vacunas antitetánicas para niños menores de 6 meses. Está en conflicto la gente que se encarga de las vacunas. Primero que nada, no sabía que había gente que se encargara de las vacunas específicamente. Después empecé a pensar que, claro, es una cosa importante, ¿no? Pero se me vino a la cabeza que van a protestar justo en un momento del año donde se necesita más la vacuna, donde el niño se tiene que proteger, donde empieza la escuela, donde empieza el frío, y ahí es donde atacan a protestar. Y esto me recuerda a el gremio de la bebida, que también para en diciembre porque es cuando se empieza la mayor demanda. Así que, bueno, entiendo la forma de proceder de los gremios. Me parece medio fuerte que se haga lo mismo con una vacuna que con una bebida, ¿no? Y además las vacunas también se le dan a los viejos, porque ahora vienen las vacunas para la gripe, para la gripe A y todas las gripes que hay. Y lo cual deja lo mismo que las bebidas, deja a los niños y a los viejos en situaciones de riesgo. Sí. Pero con una salvedad: cuando te falta la coca te enojas, te pones triste. Pero si no te van a vacunar, te pones contento. O sea, los niños contentos. Detienen a delincuente en supermercado con dos katanas ninja. Y yo pido un aplauso. Dos katanas ninja. Un tipo que no hizo daño, más que el de robar, por lo que entendí. No hirió a nadie. Y sacar la idea de Leonardo de las tortugas ninja me parece brillante. Incluso creo que no robó, no llegó a robar. No llegó a robar. Lo agarraron y bueno, cuando sacaron los bufos de verdad, ahí se acabaron todas las pavadas. Claro, trató de atacar a la policía con una de las espadas. Pero es loable la... Pero hay que innovar. Me parece muy bien el tipo de decir, bueno, ¿qué falta por ahí? Ya está, cuchillo, navaja. Me parece mucho pistola. Más valiente que un tipo te ataque con un arma. Si me di con un muchaco a saltar, hasta casi simpático me cae. No, pero un muchaco no mata. A mí hacemos un número de muchaco mientras me vas a pegar, me parece genial. No, pero disculpa, si a mí me viene a robar uno con un muchaco, le doy todo por crack, por audaz. Pero claro, por vivo. Fenómeno. Primero que me pegue un par de veces igual, ¿no? No, yo le doy todo. Un loco con dos cadenas. Adictos a la internet dejan morir de hambre a su hijita. Y mire qué curiosa esta noticia que acabamos de recoger de la web. La pareja halló muerta a su bebé al regresar a su casa tras pasar la noche jugando en internet en un internet café. El padre de 41 años y la madre de 25, desempleados los dos, se ocultaron en la casa de un pariente al norte de Seúl, después que la autopista policial halló que la beba murió de desnutrición. La policía los detuvo el miércoles pasado. Según la agencia, mire esto qué curioso, el padre pidió perdón a su hija y expresó esperanzas de que no se enferme en el cielo. La hija muerta. No se vuelve a enfermársela. No se vuelve. Porque lo mínimo que puede pedir un padre es volver a proteger, que se proteja de una vez. Lo primero que me llama la atención de esta noticia es que la diferencia en las edades, 41 y 25, no sé si sabemos quién tiene 41. El hombre 41 y la mujer 25. Bueno, de inmediato reviso en mi laptop. Bien. Lo que creo es que ella seguramente lo haya llevado a él a... ¿Sabes por qué? Digo, esto es un tema biológico. Una mujer de 41 años casi no puede ser madre. En cambio, una de 25 sí. Tenía 6 meses la criatura. No es necesario que demuestres tu camino a llegar a la conclusión. Si me hubieras dicho que lo habías leído, no, lo deduje, me pareció aparte de la mujer mucho más responsable de 41 años. Para mí lo importante no es que la niña haya muerto, sino que murió en desnutrición, es decir, que era un acto continuado de estos cibernautas de pasar en el ciber y no atender a su hija. Tres días dándole solamente biberón la tuvieron. Criando una mascota virtual. ¿Y qué le hace la mascota virtual? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le dan a las mascotas virtuales? Y a la mascota virtual le das biberón. Más tiempo, sobre todo. Sí, ¿no? Gigabyte le dan para Mire, aquí tengo la de la página de internet, le puedo agregar que la pareja se había obsesionado con un juego que aparentemente se transmite por la web, que es un juego de roles llamado Prius Online. Prius Online, a toda la gente que está escuchando. Recomendamos, ¿no? A todos los padres. Vía internet, a través de unhuevorevista.com, se pueden comunicar con nosotros a través de el mail de Gmail, que es yaesdemasiadotarde@gmail.com. Jueves. ¿Qué pasó el jueves? ¿El jueves alguien se enteró de algo que haya pasado? Yo no escuché absolutamente. Por lo menos no hasta las 9 de la noche, ¿no? Yo no me enteré nada porque me desperté pensando en que Guns N' Roses iba a tocar en el Estadio Centenario. No sé, ¿vos te enteraste de algo? No, yo lo único que me enteré fue eso que también fui. Que el gordo Axel no venía porque estaba en Brasil y no se sabía qué hora iba a llegar. No, eso tampoco lo supe. No, ¿no te enteraste? No. ¿Ni eso? No, yo a pesar de no ir me desperté con la expectativa de la gente que iba a ir. O sea, viviendo como siempre vivo la experiencia de los demás. Así como me despierto y digo, hoy juega determinado equipo, ¿cómo estará la gente de ese equipo? Digo, bueno, hoy viene este afamado grupo ochentoso de rock. ¿Cómo estarán los ochentosos del rock? Me encanta tu idea de vivir vivir tu vida y tus sensaciones a través de los demás. Hay cosas que no se pueden negar. A mí me pasa cuando hay partidos de fútbol importantes, siendo que no me interesa, me preocupa que le vaya bien a lo que le va a ir bien al resto de la gente que comparto el día. Y además se siente, ¿no? En el aire se habla, la gente está pendiente del tiempo. Es una cosa que... Los carteles en los ómnibus. Decían, voy por estadio. Decían, claro, por estadio. ¿Y no decía GNR? No. No, porque en Cuxa creo que no se llevaba, a tanto no llegaron. El Guns N' Roses que vino a Uruguay, además de no ser Guns N' Roses, es GNR, ya oficialmente, en casi todos lados aparece así. No así en el merchandising que vimos que se está vendiendo en la puerta. ¿Alguien vio lo que se estaba vendiendo al llegar al estadio? Yo vi lo que se estaba vendiendo, vi muchas cosas. Vi el mismo artículo repetido, pero en diferentes modelos. Es decir, vi muchos pósters diferentes, vi muchos pegotines. Lo que sí había una sola era una bandana de mierda. No sé si la vieron. Ay, mira, yo vi a gente con la bandana. ¿Vos la viste? Sí, yo la vi. Yo vi gente con bandana. Y unas rameras grises y negras también. La bandana no es poca cosa. Habría que describirla, que es una bandana hecha sencillamente con lentejuelas, creo, ¿no? Era algún tipo de brillante. Algo brillante, sí. Era una brillantina, por lo menos tenía. ¿No? Las letras formadas Guns N' Roses en una bandana negra que era unisex, por lo que noté, al menos la gente lo sintió así porque lo vi puesto tanto en caballeros como en damas. Creo que el artículo más vendido fue, hablando de bandanas y de mambruses, menículos en la cabeza, es que las vinchas. Unas vinchas que eran más feas que las bandanas, que decían Guns N' Roses con brillantina. Sí, vi puesto. Sí, muchos, sí. Mucha gurizada. Pero ese era pañuelo entero, ¿verdad? No, el que te digo yo era solo vincha. El otro era bandana, sí, entero. La bandana cubre la parte de arriba de la cabeza. Un dibujo blanco también. Era una cosa muy fea. Pero lo peor que vi fueron los pósters. Vi pósters de la gira de ahora con la foto. Exactamente. Con la foto del Guns N' Roses que todos conocemos. Claro, sí. Con Mark Sorum en la batería. Me voy a dirigir a vos, Richard. No es poca cosa que te pase eso. No es poca cosa que vos vayas a ver una banda y te subestimen de esa forma, que te quieran vender gato por liebre de una forma, ¿no? Si lo compras sos un idiota en realidad y mereces haberlo comprado, pero qué lástima que la gente que se encarga del merchandising no se haya preocupado. Me llamó la atención que no hubiera remeras oficiales. Había un tipo de remera oficial que se la vio bastante gente, pero que no era una remera como acorde al evento. Y ahí empecé a notar la diferencia entre eventos igual a inclusive Guns N' Roses en Argentina, la diferencia que hay entre el uruguayo y el argentino, al menos que yo conozco, ¿no? Que he ido a Argentina, que la primera fue esa, ¿no? El poco interés en hacer un merchandising como la gente. Yo desde mi lado de uruguayista, desde la gente que no fue, aquel que se preocupa por las cosas que salieron mal, hoy cuando te cruzabas con alguno le decían, qué horrible sonido, un desastre el sonido. Entonces yo traslado esa pregunta hacia ustedes, ¿el sonido fue un desastre? O sea, decían, el que estaba adelante escuchaba, no, perdón, el que estaba adelante no escuchaba, sin embargo el que estaba atrás sí. No, para mí no fue un desastre, para mí fue decepcionante. Porque en realidad el sonido era bueno, porque la banda se escuchaba bien. A mí me pareció que el sonido estaba bien. El problema era con la voz. Y la voz llevaba eso, decepcionar de lo que estabas esperando. Porque era esperar al cantante. Sí, que el cantante es lo que todos íbamos a ver. Y lo único que queda del Guns N' Roses original. Pero hubo... no, el sonido no fue malo. Lo que hubo fue un mal ensamblaje, me parece, entre la voz y el sonido. Que iban por carriles diferentes y que no se llegaban a juntar. ¿Con sospecha de playback? Yo tengo mi hipótesis del problema del sonido. Un recital con el costo que tuvo y la organización que tuvo, donde todo funcionó bien, donde la cola fue rápida para hacer, ingresamos de forma ordenada, todo fue correcto, el escenario fue deslumbrante, las luces fueron deslumbrantes, no había lugar a un error de sonido. Lo que pasó en el sonido que no nos gustó fue provocado, fue hecho de gusto, fue para tapar otras cosas, y creo que fue la voz de Axel. Sí, claro, es obvio. Salió como ellos deseaban que saliera. O sea, no fue un error. A ver si te entiendo. La idea de ellos era que vos no prestaras tanto, no pudieras prestar atención a la voz de Axel, que no pudieras hacer tanta el juicio de decir, estás afinando, mira lo que está cantando, mira cómo está cansado, mira cómo no respira. Yo lo primero que dije después del segundo tema a la persona que estaba conmigo fue uno de los atractivos del mago es lograr distraer al público. ¿Verdad? ¿No? Creo que si logra distraerte con el show y que vos creas lo que estás pasando, está bien. Yo fui a juzgarlo. Me fui para adelante de un tipo que yo lo escucho hace muchos años y que está con 50 años ahora haciendo una gira, y a mirarle la boca y a escuchar lo que salía en los parlantes. Y estaba a una distancia donde puedo decir que no estaba. No, a mí no me gustó lo que hizo. O sea, desde ese aspecto coincidimos que el sonido no fue un desastre, pero sí. Entonces, el show en sí dejó que desear por parte del cantante. Depende de lo que vayas a ver. ¿Y si vas a ver un cantante? ¿Estás decepcionado? Si vas a ver un espectáculo, lo disimulas con otras cosas. Yo estoy decepcionado. Todo el fuego que vi no me alcanzó para tapar lo que hizo él. Si él hubiera metido los huevos que yo esperaba y no hubiera habido fuego, hubiera sido mejor. Bien. Para mí. Coincido con Sebastián, creo que fue un poco frío el show, creo que vinieron, cobraron su cachet y se fueron. Creo que no les interesó absolutamente nada. Y el sonido sí, no fue lo mejor. No sé si puedo decirlo, porque lo vi de un lugar bastante más lejos que vos, de que haya sido algo un poco preparado. Lo de escucharlo más en la parte de adelante es obvio. Si vos estás con Taravalle en la parte de adelante y los parlantes están a 10 metros para cada lado, no vas a escuchar bien el sonido. Pero creo que usaron 30. ¿Corrió mientras cantaba? Cuanto pudo, ¿no? ¿La primera canción entonces? No, corrió. Mira, otra oración que se me ocurrió fue pensar que lo que hizo fue repartir el daño, ¿no? O sea, él sabía que tenía hasta cierto lugar para llegar con la voz y decidió usarlo en lugares donde iba a ser más juzgado. Canciones lentas, canciones sin mucha música atrás. Las que todos esperaban. Claro, entonces ahí sí cantó. Ahí está. Ahí hizo cosas que hasta puedo decir que son particulares para el humano con la voz. No conozco gente que haya hecho cosas que hacía él con la voz. Al menos aprovecharse tanto de ese tono que tiene. Claro, pero yo, si hubiera ido, hubiera esperado que, con permiso de ustedes y la audiencia, no quisiera. 10 minutos, no lo hizo. Claro, no lo hizo. No lo hizo más largo que en el disco. Claro. No, creo que ese tema no se tocó directamente. Don't Cry no se tocó. No se tocó. Pero tampoco hubo esos gritos que se podrían esperar. No hubo de eso. Ah, no. Los lugares en que se escuchaba claro la voz eran en aquellos temas que requerían una voz baja, digamos. Yo lo vi como si fuese Pablo García en el minuto 90. Totalmente agotado y antes de arrancar. Pero de comienzo. En el primer tema, claro, el segundo tema, cansado y herido, ¿no? Y sí, como que no llega. ¿Cómo decirlo? Como que es un calco del mismo. No, aparte, capaz que como artista vamos a evaluarlo, sin sentir nada lo que estaba haciendo, un carajo. O sea, vino a hacer un trabajo profesional, como aquel que hace una escultura, no, ni eso, como aquel que está sentado en el volante manejando un ómnibus. Pero si vas a trabajar, por lo menos vendeme lo que tenías para venderme. Yo puedo negociar. La pollera, ¿escuchas? Puedo negociar. Si el tipo viene a cobrar un calle y se va a ir, me tiene que gritar como nunca gritó en su vida. Sí, pasa. ¿Acá en Uruguay? Claro. Sí, señor. No, porque bien te das de 3.500 pesos. Pero qué sabe, para él no es nada, 3.500 pesos. Yo creo que vienen a vender también una imagen, nada más. Digo, no un espectáculo musical, sino una imagen. a recordar. Digo, por ahí, claro, los músicos, los nuevos músicos, los guitarristas son, digamos, una imagen de lo de la banda anterior. Una pregunta que les hago, ¿cuánto tiempo pasó para que vieran al otro integrante del grupo sin ser Axel? No, o sea, todo lo contrario, Axel es el primero que por eso es digo, el último en entrar. Ajá. El primero que aparece en las pantallas y que tiene un foco encima suyo es uno de los guitarristas, que no sé el nombre, a lo mejor el Seba lo sabe. ¿Cuál? ¿El de la guitarra doble? El de la guitarra doble. Ron, que es el que yo tengo la púa. Ron. Bien. Aclaramos que Sebastián consiguió la púa de este recital, como ha conseguido de otros recitales emblemáticos de este continente. No voy a hablar porque no me puedo parar. Claro, tiene tal puesto el babero. Recordamos a la gente que consiguió la púa de Metallica en Buenos Aires, ¿no? Algo bastante exclusivo. Y acá en Uruguay consiguió la de Guns N' Roses, pronunció de la manera inglesa. Me estás haciendo sonrojar. Y promete más púas para acá, ¿no? No. Depende de las visitas, porque no creo que vaya a buscar una púa de calamaro, por ejemplo. Sí. Hay que meterle, ¿no? No hablamos nada de las bandas que estuvieron antes. Rápidamente, las bandas uruguayas las hicieron pelota, además de que no, por más que sonaran los kilos, iba a estar complicado. Y la pera, señores, la pera. Y un montón de cosas que no sé si son errores de producción o qué cosas, pero que las podemos hablar más adelante. ¿Cuándo? Bueno, las hablamos ahora. Por ejemplo. Hubo gente que estaba en campo y hubo gente que tenía una entrada más cara, que era la platea olímpica abajo. Esa valla se tiró y la gente se coló como una manada. Una falta de respeto total para los que pagaron diferencia de precio. Y además, los que estaban atrás son los que pagaron más, y los que entraban al campo se subieron arriba del muro, que el que fue al estadio todo el mundo sabe lo que le hablo, el muro que está contra la olímpica. Sí. Y los que estaban sentados, que pagaron un huevo, no vieron un carajo. No me digas. No vieron un carajo. Eso es feo, eso es malo. Eso es muy malo. Otra cosa, la gente no le dio respuesta ni a las bandas de acá, porque sonaron mal y un montón de cosas, y le dio la espalda a Sebastián Bach, que es un grande, que en cualquier otro estadio del mundo te lo levanta y te lo hace mover, por más que sea un demagogo que se puede candidatear a la Intendencia de Montevideo. Richard, Sebastián Bach es un músico que tuvo la suerte de ser muy bello cuando era joven, casi cara de niña, tuvo mucho éxito, capaz que más con las mujeres que con la banda en realidad. Y contrarrestó su carrera haciendo música bastante potente para la cara que tenía. No se quedaba solamente en la balada que la tuvo, también hacía cosas fuertes. Y pertenecía a un estilo de metal que era bastante paloma, pero él era bastante fuerte. Sí, y ayer dejó todo. Ayer se subió, no hay cifra para multiplicarlo. Dio un tremendo show, y habló en español. Y me quiero detener un segundo en esto nada más. Arengaba a la gente y decía, ¿cómo decía? Montevideo. Montevideo, te amo. Te amo, decía. Pero hacía que repitiéramos, Montevideo. Y la gente le decía, Montevideo. Y él decía, Montevideo. Y a la tercera vez la gente ya se enojó. Sí, bueno. La tercera vez ya, tipo... Claro, lo que pasa es que mezcló el italiano con el español, ¿no? El vídeo de España y el te amo de Italia. No sé, para... O sea, para nosotros que somos más que nada charrúa, nos chocó. A mí me chocaría. A la gente le molestó decirle tres veces que cómo era y que no lo dijera. Y claro, si es músico y tiene oído para hacer una melodía, no va a tener idea para escuchar lo que se le pinta a la gente. A mí lo está faltando respeto. Menos mal que no fuiste, Richard. No. No sabes cómo te hubieras puesto ahí. Claro, pero Montevideo. ¿Qué quieres que te diga? Johan Sebastián. ¿Cómo es que se llama? Johan. Sebastián Bach. Que quiero decir algo, en Canal 5 hay una muchacha que habla de espectáculos y que le dijo a Sebastián Bach, y que el pobre Gonzalo Delgado lo tuvo que corregir y decirle que Sebastián Bach. Bueno, por lo menos. ¿No va? Gastón, ¿vos fuiste? Yo le mando un saludo a la gente que creyó que estaba viendo a Guns N' Roses cuando estaba viendo en realidad a Skid Row. Entonces, un saludo para toda la gente esa que agitó mucho, que al contrario de lo que vos decías, que no la gente no le había dado bola a la banda. Acá sí le dieron bola porque creían que era otra, que era la banda de fondo. Esos eran los chicos de 18 y 19 años que no sabían ni quién era, que iban a ver. No, mirá que era gente grande, era gente grande, pero no, sí, era ¡Axel! Y gritaba así, y claro, decía. Bueno, qué desilusión cuando lo vieron a Axel después, ¿no? Igual. Sí, no sé, yo me cambié. Se quedan con el otro. Con medio metro menos y redondito. Esa fue otra escena muy fea, ver un montón de gente que perdía la cabeza por ver al gordo Axel, que es, repito, el calco de lo que fue hace 20 años. Es muy cómico verlo con la ropa de adolescente ahora. Y verlos con las bandanas, de verdad. Vi mucho veterano con bandana, a mí me pareció hasta bastante extraño. Sí. Fue un día histórico, la verdad. Muy variopinto en lo que fue de gente. Y nada, ojalá se repita, ¿no? ¿Que vengan otra vez, decís vos? Sí. ¿Sí? ¿Lo irías a ver otra vez? No, no, ni en pedo. No, es una etapa cerrada, me parece. Está, ahí va. Se cerró un ciclo de 80 que ya está. Sí, claro, claro. Ahora ponía que... Roxette, por ejemplo. Bueno, no, creo que no llegó a no sería rock and roll, ¿no? No llegó. Bueno, estamos hablando de los 80. Creo que aunque ni el show haya sido el esperado, ni aunque la banda haya sido la mejor, fue lo más. La más deseada. Creo que es bueno para el rock and roll en general, porque a mí no me interesa un carajo la música en tanto arte, a mí me interesa el rock and roll, porque no me interesa que venga Arjona o que vengan otros intérpretes. Me parece que para el rock and roll es bueno que vengan bandas como estas y que se hagan shows como estos y que la gente vaya. Ojo, el uruguayo por ahí va a cualquier lado, No quiero matar a... Richard, lo que te puedo asegurar es que fue un show increíble. Se vio un escenario increíble, con fuegos increíbles, bien. Y fue espectacular e histórico. Y bueno, los que fueron ahí, nos vamos a acordar que hay un antes y después de eso. También me acuerdo que hay un antes y después del sábado pasado. El sábado pasado se nos fue de vuelta a la hora que se nos había robado. Quiero agradecerle al Estado por devolver esa hora. Decir que me enojo mucho cuando me la quitan es una cosa que no se me pregunta. Y me parece completamente ilegal que si el mundo y el universo está hecho con una hora por el meridiano de Greenwich o lo que carajo sea, no me pueden sacar y poner una hora cuando quieran. Sí, eso es verdad. Así que ahora recuperé mi hora, estoy de mejor semblante. Uno creció para que no te tengan que decir, acá tenés que levantarte, o tus padres, ¿no? Y viene el gobierno a decirte, bueno, ahora son las 5, no, ahora son las 6, ahora son las 5, no, digo, ahora oscurece, ahora no. Así que, bueno, a mí en cuanto a este tema, lo que me gustaría decir es que si el Estado nos va a robar una hora y nos la va a devolver, que haga como nos hace a nosotros, que me la devuelva con intereses, multa, mora y otro tipo de cosas, porque me devuelven una hora, la misma hora que me sacan. Bueno, vamos a votar. Que me den una hora y media. Vamos, voto por eso. Ah, sí, gustó, por lo menos 20, una hora y media, más. 25 horas para todo el mundo. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Tiempo, de Lazy, es la cantante. Queremos saludar a la gente que está en el chat, a Cime o Jimena, mi hermana Jimena, a Matías, a Christopher y a Mónica, y a la gente que se fue enganchando mientras estábamos hablando, a Mónica, el hermano que nos escucha, y al hijo, a toda la gente que nombramos y a los que estén alrededor de ellos escuchando, les mandamos a todos un saludo. Sí, vamos a escuchar un tema de Lazy, que va a ser un tema de Pink Floyd, que se llama Time. Years

Más chico no puedo ser todavía. La cabeza, mira la cabeza. Paracetamol, estoy apretando desde hoy, por favor. Presione 6 para Viagra. No quiero hacer nada con la Viagra. Paracetamol, ¿qué pasa? ¿No aprieta el botón? Felicitaciones, Neo. Has tomado la decisión correcta. Bueno, gracias. No me llamo Neo, pero da lo mismo. Si me das la pastilla, da lo mientras mismo. Mientras ingresa su código alfa 1436. Para, más despacio. G1436Z32AF PPQQ202. Le diremos el estado del tiempo. Para que me perdí, PPQQ. Para que no te puedo creer. Alfa, en Zeta. Alaska hay 40 grados bajo cero. ¿Qué me estás dando? ¿El estado del tiempo? ¿Para qué quieres saber el estado del tiempo en Alaska? Aparte, vivo acá en Uruguay. ¿Para qué quieres saber el estado del tiempo? En el sol hay 6.000 grados a la sombra. No, me quedo en Alaska, la verdad. Con tanto calor me quedo en Alaska. En Jamaica está todo bien. Sí, acá no. Acá yo quiero una pastillita de porquería. Hace 25 minutos te pido una pastilla y no. ¿Qué botón? Que no, me arranca. Dame la pastilla. En Medio Oriente el clima está tenso. Sí, como siempre. ¿Cómo va a estar en el Medio Oriente el clima? ¿Qué me importa el clima Medio Oriente? Aparte, estos musulmanes se vienen peleando. ¡Me das sin pastilla, por favor! ¡Solve la pastilla! En Nigeria la cosa se puso negra. Sí, bastante. Y sí, casi como siempre, el clima de ahí es monótono. ¿Cuándo la pastillita? ¡La pastilla, y mija! Y recuerde que si no se cuida usted, no lo va a cuidar nadie. No, se nota, porque si me cuidaras un poquito me hubieras dado este remedio que hace rato te estoy pidiendo. 185 pesos pagué por esta pastilla. Una sola pastilla, gracias, ni siquiera te quedo dos pastillas. Gracias por su preferencia. Bueno, ¿y la pastilla? Gracias. ¿Qué? Por su no, preferencia. ¡No, mi pastilla! ¡Me duele la cabeza, te digo! ¡Máquina desgraciada! Segundo ejemplo. El humano y el humano. ¡La pastilla! ¡A la pastilla! ¡Vendemos pastilla! ¡Pásela de maravilla! ¡Compraron nuestra pastilla! ¡Pastilla! ¡Pastilla para el sueño! ¡Pastilla! ¡Pastilla para levantar ánimo! ¡Pastilla para bajar el ánimo! ¡Pastilla ICX! ¡La pastilla de menta! ¡Pastilla de todo tipo de pastilla! ¡Le damos lo que quiera! ¡Atención, vecino! ¡Arrímese! ¡Empastíllese! ¡Y pase bien! ¿Qué dice, Ancina? ¿Cómo anda, Cosme? Acá andamos, esta madrugada nos agarró empastillado, mire. Hola. Pochito, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está vendiendo acá? ¿No le gustó el disfraz que le hicimos, Pochito? Sí, sí. ¿De pastilla? De cápsula, está disfrazado de cápsula. ¿Seguro? Sí. ¡Qué lindo! Estuvimos toda la noche cosiendo. Sí, pero... ¿Cómo? Viejo, el disfraz que tenés, lo que te pusiste, las patas, te pusiste al revés, lo único. Pochito dijo cosiendo. No se ponga nervioso. Sí, no. Y vos no creo, ¿no? Vos sos un tipo casto todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Sos casto vos, no? Bueno, vendemos pastillas para los castos también igual. ¿Están vendiendo pastillas en una feria que noto que es de ustedes solo? Está en la calle, pero no veo ningún otro puesto. Inclusive estamos en la periferia, mire, no tenemos autorización para llegar a la feria. Ajá. Estamos en lo que es la periferia y bueno, la verdad que la llevamos bien, ¿no? Con el tema de las pastillas, porque uno vio que la gente tiene un problema con las pastillas, porque uno va a comprar el laboratorio de la pastilla. ¿Cómo y, laboratorio? Esos lugares científicos que te hacen la cápsula ahí, que vos te parece mentira que hacen tanta cápsula por minuto. ¿Cápsula? La cápsula que tomas vos, viejo. ¿Cuánto tomaste hoy en el día ya? 23. Ah, pero mijo, son 67 tienes que tomar. ¡Apurate! Tómate esta pastilla ahora. Tómate esta pastilla. Son muchas. Sí, seguro. Ay, perfecto, tómate. Sí, no tengo agua ahora. Traga. Agua. No tengo agua, mijo. No sé, anda a buscar allá a los rayos que tenemos ahí. Bueno, Ancina, ¿qué me puede ofrecer usted? En realidad yo no estoy buscando nada, no estoy necesitando nada. Todos necesitamos algo, Ancina. Todos necesitamos algo. No por meterme en su negocio, pero todas estas pastillas están en fecha, son legales, ¿tiene permiso para vender esto en la calle? Tenemos el sello, tenemos el certificado del O sea, alguna pastilla la compramos, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque no vamos a andar mintiendo. Y otra la hacemos artesanal. ¿Pastillas artesanales hechas por ustedes? Dicen, homeopatía, algunos le dicen. Homeopatía. No, eso es gente rara. Nosotros hacemos homeopatía. Ahí está. Nada que ver con... También. Bueno, mijo, ¿ya tomaste la pastilla? Tomé. Estás bien, ¿eh? Ves que estás bien, el color, porque estaba medio pálido. Estaba. Tiene todo la lleno de pedazos de pastilla entre los dientes, sí, en las caries. Sí, dejá de decir... Lo pasa es que lo deja medio activo. El otro día andaba con San Patricio como loco. Me comí 17 pastillas juntas. Seguro, pero las grandes te comiste. Sí, grandes. ¿Pastillas para qué tiene? Bueno, mira, tenemos pastillas para... No sé si tiene sueño, algún dolor, algún amor. Si tiene pastillas para endulzarse, para que... no sé, si tiene algún tipo de pastilla para... Tengo pastillas para todo tipo de pastillas. Bueno, yo no estaba necesitando nada en especial. Tampoco me voy a poner a contarle... ¿Tiene alguna pastilla como para ir a una fiesta y si está cansado sentirse un poco mejor, por ejemplo? Pase por acá, venga por acá, sí. De vuelta al mostrador. Yo tengo. Acá tenemos el laboratorio, mire. Le hacemos la pastilla en el ato. En el ato, de lo que usted precise. ¿Para qué precisa, que dijo? Para estar un poco de mejor semblante, mejor ánimo, para estar más enérgico. Ah, enérgico. Enérgico. Enérgico, pochito. Vamos, enérgico. Ahí, arrancase, yo agarro. Arrancase ahí vos. Pongo adentro del mortero. Seguro, pone ahí la mezcla que tenemos, la vasija esa. ¿Pusiste ahí el clorado de potasio? Puse. ¿Y pusiste la baba gallina esa que tenemos? Puse. Pero la gallina negra, ¿no te agarra la otra gallina blanca? No, de gallo. El gallo azul. Que lo vamos a dejar como loco. Es del gallo azul. ¿Y se dejó dejar la baba? Sí, el gallo azul. ¿Cómo hiciste para sacarle la baba a ese gallo? Malísimo. Bueno, le tuve que poner maíz. Y comía, y comía maíz. Y en una le puse una pastilla. Y ahí se trabó la pastilla. Y se durmió. Y cuando se durmió, le corté el cuello y le saqué la baba. Bueno, quedamos sin gallo, bruto. Pero había otro. ¿Y quién no despierta mañana ahora? Pero era azul. ¿Y cuál es el que canta? El canta el gallo cantor. ¿El rojo, Para mí que... Igual a mí me despertás vos de la mañana, la verdad, en la serie, para que le dé vuelta al gallo. Yo no entiendo. Bueno, Ancina, escúchame una cosa. Usted dijo que tenía problema energético. No tengo problema de ningún tipo. Esa yo ojera dice que tiene problema energético. Acá las peñas se van hasta largas horas y a veces yo no llego, me siento un poco cansado. Y la burizada otra guante. Dicen que se pone más lindo como a las 5 de la mañana y yo nunca llego, quería saber si tenía algo como para... ¿Las 5 de la mañana? Sí, se pone, sí. Mire usted que anda anoche, Y me dijeron que se ponía lindo, nunca llegué. Se pone, sí. Se pone, ¿no? ¿Vas a ir ahí? No, me dijeron. ¿Y por qué no un día para ir a ver si consigo una guriza? Porque vos no me dejás, me encadenás de mucho largo. No te encadenamos, te dejamos seguro, mijo. Te hemos cuidado, mira que sos agradecido. Pero no me van a robar a mí. Te cuidamos como un hijo, mira que te encontramos. Acuérdate cuando te encontramos ahí tirado con esos chanchos. ¿Cómo tirado? Y bueno, venía con los chanchos. La promoción, no sé qué nos fue, que nos dieron. Un clavo con vos, te digo. ¿Sabes cómo te envidian los chanchos? ¿Sabes cómo quisieran ser vos los chanchos? Pero los chanchos por lo menos comen los chanchos. Y bueno, come igual que los chanchos. ¿Usted le tiene sin comer? Pero servimos para todo por igual, mijo, en la mesa. No, a mí no me dan. Vos comés un poco más abajo. Me la roba el perro. Porque soy lento, no llego. No, si vos no estás dispuesto a compartir, estamos creando un monstruo. ¿Me comprendés? Pero me come todo el perro. Es por tu bien. Dígame. Estamos hablando. Seguro. Lo tengo claro. Se me revela el tipo este. Vi que le echaba yerba mate a la mezcla mientras hablaba. Sí, sí. Y falta el otro ingrediente que son importantísimos, ¿no? Ceniza de naco. ¿De naco? Naco. ¿Qué es un naco? ¿No sabe lo que es un naco? No, y este tipo es citadino, acá sabe lo que es un naco. ¿Esto es citadino? Seguro, le queda saber que uno naco. Está... Acá fumamos naco. No tengo ni idea. Y cocinamos naco. Cocinamos, hacemos licor. Seguro. ¿Sabes cómo pega eso? Con alcohol eucalitado. Capaz que es mejor de llevarme un licor de esos que comprarme estos químicos integrados que me están haciendo acá. El licor no se vende. ¿Qué le regalamos? No, es mío. No. ¿Y de cuándo tenés cosas tuyas vos? Sí, y para bajar la pastilla yo tomo licor de naco. Con razón, me parecía que no iba hasta el arroyo vos, que era mucho más rápido. Estás tomando cosas con las escondidas, pío. Sí, y el naco le saca gusto alcohol. ¿No estás sacando el naco de la familia? Se le va a morir este muchacho. Lo hago con el naco que me paga por año. Pero sos bien adaptado, No te adaptás a la regla acá de la familia, mijo. Yo no sé dónde, qué estamos criando contigo. Yo no soy de la familia. Ponle en duda esa pastilla para que quede en dura, te dije. No soy de la familia. Pero eso sí dolió, Eso sí dolió porque sos un desagradecido. No le puedo decir que. Ahora sí te vas a lo estás criando como un hijo, pochito. Sí. Ahora sí te vamos a encadenar los rayos que están encadenados. Te vamos a arrollar el maíz con un ladrillo en cada mano, sí, para que pidas perdón. ¿Y por qué yo no puedo ir a estudiar a Montevideo? ¿Por qué no puedo ir a la capital? Mijo, estas son cosas así. Es por turno. El primero que vino se fue a estudiar. Y vos, ya va a ir a estudiar. Ya va a ir. A ver, A, E, I, E, I, E, I, O. No entiendo. ¿Para qué voy a estudiar allá por dinero, mijo? No sabe ni la vocales. No tiene pastillas para dejarlo un poco más. ¿Más lúcido? Y sí. Lo que pasa es que, mire, yo para mí que se nos embromó con las pastillas, este guacho. Porque claro, el doctor dijo que le tenemos que dar como más de 40 pastillas. Y a mí se me antojó 67. Más de 40 son 67. Está bien, es una cifra. Es que pasa que son media fuertes, me parece. Y está quedando bien, me gusta quedando. Yo veo que se le está cayendo un mechoncito de pelo ahí que no tiene miedo. Sí, vida. Las peladillas está matando, pobre. Seguro, ni la boina le queda. Y la baba se me cae. Pochito y. Limpiate los voy a buscar come. caca. Limpiate los mocos. Come, yo prefiero. Caca de vaca. No, escúcheme. Que no, te preparas. Mira, ya tenemos todo durito acá con el engrudo que hiciste. Le pusiste la tazarina, ¿no? Le puse. ¿La moliste vos? Todo hice. ¿Esta mañana moliste? Pimienta y sal a gusto. Pero no son con gusto. Estas pastillas normales son. ¿Qué va a comer? ¿Va a almorzar este tipo de pastilla? ¿Y después si prestamos nosotros? Y si a mí me dan para comer pastillas todos los días. Pero las tuyas son especiales. No. Las tuyas son un poco más especiales. Son mitad de toma, comete otra más porque estás muy rebelde hoy. Son estás mitad, muy mitad de y mitad de las que hacemos. Dame sinaco, dame sinaco acá. ¡Come! ¡No! Come. ¡Se nos fue encina! ¡Escúcheme! Son... Vengo en otro momento. 240 pesos nos debe. No, tengo. Pero acá estamos haciendo pastillas. Toma esta pastilla para correrlo. Acá estamos haciendo pastillas. Son para vos. Trae esta son para vos la pastilla. Trae esta pastilla con este tipo. Llegó quemando barbudos hasta los años 70. Cantando, siempre cantando. Poroto y tumba en la rueda. unhuevoradio@gmail.com. Demasiado tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. Mamá, mamá, anda a buscarme algo a la heladera ahora que cortó. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Peca. ¡Oh! ¡Es Odorono! Y proporciona esa sensación de impecable pulcritud propia de la vida deportiva al aire libre, aun en lugares cerrados. ¡Oh! ¡Es Odorono! El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosa, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, sí, está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale decir? Tengo vegetaciones, tarado. Está, te anda a pelarte, vos. Evita la tos con pastillas Penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. ¡Zeta! ¡Zeta! ¡Zeta, Zeta, Paf! Contra las moscas, más cómodo y eficaz. ¡Zeta, Zeta, Paf! Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¡Ja! ¡Impeca! Dale, ma, dale, dale que sigue, dale, vení, dale. Demasiado tarde, el único programa que tiene... Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Seguimos en Demasiado Tarde y queremos darle las gracias y saludar a toda la gente que se está comunicando con nosotros y entre ellas principalmente en unhuevorevista.com, a Jimena, a Matías, a Christopher, a Mónica, a Sócrates, a Diego de las Seis, a Montero y a los que se van sumando a este programa en vivo, a Vareliano, a todos ellos que se sumaron esta noche a Demasiado Tarde. Queremos decirles que el final del programa de hoy vamos a empezar a palpitar, a vivir, a llegar a los últimos días de nuestra vida y de todos, hablando un poco del fin del mundo que está próximo, como todos sabemos. En un par de añitos este mundo que conocemos hoy día se va a terminar y la idea es que ustedes pudieran plantear por medio del chat qué cosas harían como última acción de su vida, ¿no? Al saber que se viene el fin del mundo, al ver esa ola gigante que nos va a inundar, a ver el cielo partirse en mil pedazos, ¿qué es lo último que harías? ¿Tocar el culo a la vecina? ¿Salir corriendo a saquear un supermercado? Lo que se te venga en mente. Te puedes comunicar con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, a través del chat, como dijimos, en revistaunhuevo.com, y en el último bloque a través del teléfono 708-3586, 708-3586. Ahora lo vamos a poner en el chat si uno quiere llamar y compartir un poco cómo ve que se viene esto del fin del mundo. Hablando de compartir, yo quisiera compartir algo con todos los que estamos acá, que es que mentí. A mí ayer, además de todos los Guns, lo que me importaba, y estuve en el estadio, como mucha gente que vi, prendido al MP4 y escuchando el partido de Cerro. Vos sos ferviente admirador de Cerro. Yo soy hincha de Cerro. Por no decir hincha, ¿no? Yo no tengo términos futbolísticos. No me gusta admirar generalmente nada y menos 11 monos ahí, pero yendo a ferviente, a León. Ferviente admirador no es un hincha. Y un hincha de Cerro no puede ser nunca ferviente admirador. Conozco fervientes admiradoras de Cerati. Nunca de Cerro. Si llego a ir al estadio y le digo a la hinchada de Cerro, qué ferviente admiradores que son, es decir, que me van te acercás a un jugador, le decís, Leite, soy tu ferviente admirador. Pero salí acá. Pellejero también, ¿no? Pellejero. Sí. Pelle. Sobre todo Pablo Melo. Uh-huh. ¿Te imaginas Pablo Melo? Empató, ¿no? O uno que no está más, Payante. Cerro empató jugando en el Atillo Paiva, estadio lleno, 27.000 personas. Sí, había más gente que en Guns N' Roses. Había más brasileros que en Guns N' Roses. Y es verdad. Sí, los vieron uno corriendo con una bandera. Bueno, empató 0-0, el partido estuvo, por lo que escuché, no lo pude ver, lo tengo grabado. Me gusta porque haces análisis tipo Gorsi, que no ve los partidos, lo pero escuché, lo comenta igual. Lo escuché por radio. Lo tengo grabado en VHS para verlo. O sea que lo podemos comentar la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene lo comentamos. ¿Es de verdad grabás los partidos en VHS? De verdad, los grabo en VHS. Él es el que compra VHS. Sí, le digo a la gente de Sony que sigue importando los cassettes. Acá tenemos a Pablo. Sí, no dejen de hacerlo, que a veces están más caros porque son menos. Empató 0-0 y tiene una buena chance de clasificar. El segundo equipo que es Inter está segundo con 4 puntos. Está 3 puntos. ¿Qué momento del fútbol uruguayo? Es una cosa linda, sí, es un momento importante porque también empató Racing 0-0 en Manizales por los Juegos Odesur, que se hacen en Colombia, no se pudieron hacer en el estadio. Quiero decir que Racing estuvo casi todo el segundo tiempo con uno y dos hombres de más, y por la verdad, por ser un equipo de poco recurso en materia futbolística, no pudo hacerse la victoria porque era todo para haber podido ganar, ¿no? Sí, un equipo un tanto conservador. Y bueno, lo mejor de toda esta semana en cuanto a fútbol y Libertadores fue la victoria nacional en Banfield, 2-0. No la vi, vi los goles. No tengo cable, así que si alguna empresa de cable quiere brindármela, ganó 2-0. Estás mangueando cable por internet, aparte. Por internet. Siempre que haces eso. ¿No? Como si no tuvieras, si tenés cable. No vi, lamentablemente, lo de Nacional no lo vi. 2-0. Si espero verlo, no lo veía tampoco. Pero parece, es bueno, es importante. ¿Cómo pasó? Luis nos avisa que tenemos una llamada. A ver si alguien sabe. Sacalo nomás. ¿Sí? ¿Tenemos alguien al aire? Hola, ¿escuchás? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Yo te llamo de acá, del hospital. Me pusieron acá en el clínico. ¿Cómo? ¿Cómo que te pusiste en el clínico? Me pusieron acá. Pero porque, supongo que sufriste un accidente, te es una enfermedad o cosa parecida. No, yo llamé el otro día por el tema de para pedir un tema. ¿Vos sos el amigo del muchacho peludito? ¿De Alexis? El Alexis. Un muchacho que no pudo salir. Sí, tenemos un par. Claro, no, sos el mismo que tiene 38 años. Claro. Va, en resumidas cuentas, sos la única persona que nos ha llamado desde que arrancamos. Trajimos por el tanto misterio. No, claramente es el tipo. Si alguien usa quinto año, tiene 38 años y tiene en cana a un amiguito de 8 años. Yo llamo por para pedir otro tema porque necesito pedir un tema. ¿Otra vez una canción quieres pedir? Sí. ¿Hiciste otra promesa? No, es para un muchacho amigo. ¿Otro más? Claro. ¿El que le pegaba a la maestra o no? No, es un compañero de la escuela. ¿Otro compañerito más? Pasa que fuimos para la Prole, de paseo a la escuela. Qué por lindo. La zona Prole, qué bueno. Qué bueno, nunca fui. Es mejor que el zoológico. ¿Cómo? Que es mejor que ir al zoológico, digo, con la prole, te llevas un dulce de leche, un dulcito, un cuadradito de cereza. Te da unos flancitos que no tiene cucharita, y voy a comer con la mano. Flancitos sin cucharita que tiene que comer con la mano. Porque están fallados. Ajá. ¿Qué cosa? Están fallados. Y me dan la bolsa de leche toda pinchada. ¿Eso te dan en Conaprole? Sí. Uno pensaba que era. Sí. Inclusive Conaprole está dando préstamos, creo. Otro que préstamos, exactamente. Pensamos que iba a ser un poquito más de rochón con los niños que van a visitar su planta. Sí, no me dio nada. Escuchame, y esto, vos me estás hablando que estás en el clínica. Claro. ¿Te intoxicaste o algo parecido? ¿Eh? ¿Te intoxicaste o algo parecido? No, lo que pasa es que me quedé pegado a una cosa, a una puerta. ¿Cómo pegado? ¿Te dio corriente? Nos quedamos pegados, porque dice el doctor que estamos lleno de plomo. ¿Lleno de plomo? Que tenemos plomo dentro de la sabiola. ¿Usted? Y quedamos pegados. Plomo en la cabeza, plombemia, ¿será? Claro. Ahí está. Si algo le faltaba, pues, ¿no? Nosotros de chicos jugábamos con las cosas ahí, tirando el piso, ¿viste? Y lo comíamos. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Y usted a lo mejor vive cerca de un barrio que tiene una fundición o muchas fábricas? ¿Eh? ¿Usted vive cerca de una fundición o de fábricas? Ah, pero no te puedo decir. Pero ya sabemos dónde vive. Usted siempre llama de Villa Española. Por ejemplo, claro. Claro. Pero esto lo hacía de chico, nos contaba. Claro, o sea que eso. Claro, y me agarró el doctor y nos agarraron y nos dijeron, mira, vos está mal. ¿Y qué fueron a la escuela los doctores a hacerle un control? ¿Fueron a la escuela los doctores a hacer un control? No, ahí a los controles, porque nosotros nos quedamos pegados. Se quedaron pegados contra una puerta, pero el plomo, el plomo no conduce, ¿no? No con los imanes. Con el imán, claro. Claro, un compañero mío también. Se pegó con un compañero. Ah, se pegó claro, usted. Claro, me quedo pegado acá en codo. Por el plomo. Claro, quedamos los dos pegados. O sea, del codo a la puerta ustedes dos. Del codo a la puerta, ustedes dos quedaron pegados. Claro, quedamos todos pegados ahí, vinieron los doctores para decir que no sé qué, que anda, habíamos quedado pegados. Y dígame, ¿la puerta la puerta se pudieron sacar? ¿A qué? ¿Pudieron despegar la puerta? No. ¿Están ahí en el clínico con la puerta? Entonces está usted, su compañero y la puerta, los tres en el clínica. Y lo tengo acá pegado en el codo. ¿Si no quiere pasar con él? Pero lo que pasa es que se murió. No me diga eso. ¿Eh? ¿Es un niño también? Sí, se murió hace unos días y lo tengo acá pegado. Qué terrible. Qué estilo fatal es eso. Se pegó de los dientes en el codo. De los dientes de él a su codo. Y cada vez que voy a tomar la sopa, le presto toda la cabeza, los dientes. Y antes se quejaba, pero después ya no se quejó más. Y no sé, se murió. ¿Y qué le dicen los doctores que está ahí, digo, que está de guardia? ¿Qué? ¿Para cuánto tiene? ¿Eh? ¿Para cuánto tiene en el clínica? ¿Y con la puerta? Yo qué sé. El otro me vinieron a decir que no sabía, que primero había que sacar a Washington. Y dígame, ¿está arriba de una cama o está arriba de la puerta, inclusive, acostado? En el pasillo. La tienen en el pasillo. Porque no pasábamos por la puerta, porque éramos muchos. Juntos no podíamos pasar y nos dejaron ahí. Está en el pasillo. Perdón. Claro, entonces yo llamo para ver si le paso un tema, a ver si no sé. Si levanto un poco. A Washington. Capaz que Washington se desprende, ¿viste? Porque a veces las cosas como son así, ¿viste? Voy a pasar una vela y te pasa algo, ¿viste? Está bien. Que echa una foto, una cosa. Ajá. ¿Y la familia viene a verlo, Washington, por lo menos? Digo, ¿tuvo que hablar con algún padre de él, el hermano? Están todos acá, le mandan salud. Bueno. Lo están velando, entonces. Dice que para ver si funciona, a ver si pueden enterrar el pibe, ¿viste? Porque prende de día que ya está, tiene dolor, ¿viste? ¿Y usted está con sus hijos? ¿Lo viste? Sí, ¿usted está con sus hijos? No, con la más chica nomás, por la otra están trabajando. ¿Están trabajando? Sí, claro, en la escuela. Está bien. Y bueno, ¿qué? Yo solo quiero pasar ese tema, ¿viste? Bueno, usted que está apostando o poniendo su fe en la música para que pase este milagro. Esperemos tener la canción y usted nos dirá que... El negro bimbón. ¿Cuál? El negro bimbón. El negro bimbón. El negro bimbón. La veo difícil, ¿cómo? No recuerdo en la letra ninguna parte que se refiera a un milagro parecido al que tiene. No seas malo, para... Yo me pasaste la canción. Sí, pero justo la teníamos. Verónica lo tenía, pero Luis. El otro día. El negro bimbón. ¿Sale? ¿Qué tenemos, mal, ¿cómo? Bueno, dedicado a usted, ¿cómo era su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre cómo era? No, yo te paso con la familia, si quiere hablar, no sé. Con la familia no. No, capaz que no está en condiciones, imagino a la madre llorando en este momento, el padre. Sí, parece que vienen para llevarse el cuerpo. Se llevan cortando. Bueno. Un saludo a usted. Chao. Chao. Bueno, suerte. Muy bien. Primero queremos avisarle a la gente que no somos un programa que... No, y menos con ese tipo de música. Nos sentimos en obligación por la muerte de un niño. Y por este que, como dijimos, es nuestro oyente más habitual. Claro. Al menos el que se ha animado a llamar por teléfono. Insistentemente se ha comunicado con nosotros. Queremos decirle que se comunicó a través del 708-3586, como lo pueden hacer ustedes en el último bloque. Y nada más, nos vamos a un corte escuchando... ¿Vamos al Negro Bembón? ¿El Negro Bembón? ¿Quién lo canta? ¿Alguien tiene idea del nombre? Lo debe cantar... Ismael... Mi escasa cultura musical de cumbia debe ser Bola 8. Ismael Rivera, nos dice Luis, que es nuestro genio de los botones. No es Bola 8, entonces. No. Este es el de verdad. ¿Pero no será Bola 8? No. Eso es horrible. Pero ¿dónde es que lo tiene? Mamá, anda a buscarme algo a la heladera ahora que cortó. unhuevoradio@gmail.com. Curitas. Y no dirá ay, porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades. Mérito les desean felicidades. Tengo la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, ¿qué cerveza? unhuevoradio@gmail.com. Dale, ma, dale, dale que sigue, dale, vení, dale. Demasiado Tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. El próximo segmento de Demasiado Tarde es presentado por Líneas Aéreas Ícaro, de Montevideo a España en un periquete, y amigos y hermanos de los Vasco LED. Con ustedes, el conductor número uno de España. Ara. Bueno. Aquí. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de Demasiado Tarde, llamado Hablando Bajito. Gracias, Joselo. Es un placer estar aquí. Bueno, un placer para mí tenerte aquí. Mi nombre es Joselo Villagrán y estaremos durante unos minutos aquí conversando un poco de la vida de estos personajes. ¿Cómo estáis? Buenas noches para ti y para toda la audiencia presente. Que bueno, que vemos que hay mucha gente bonita y muy rica aquí sentada. Ajá, mucha gente joven, vamos. Mucho cerebro fresco. Con buenas ideas que alimentan bien. Vamos, para el que no se ha dado cuenta, vosotros sois zombies. Vamos, zombies. Zombie, lo que se dice zombie, no me gusta mucho que me digan. A mí me gusta que me digan el muerto que camina, por ejemplo. El muerto que camina. Ajá. Ese es su apodo, así lo llamamos. El muerto que camina. El muerto que camina. Son, digamos, amigos hace mucho tiempo. Pues sí, y tenemos una relación no solo de amistad, sino también de no sé cómo decirlo, dependencia o algo así. Pues yo me he convertido al zombismo cuando él me ha mordido. Ah, vamos, tú, vamos, digamos, el padre zombi. Digamos que somos paisanos. Es una cosa que es muy difícil cuando tú tienes cariño por alguien, comerle el cerebro y dejarlo ahí. A veces se puede optar por pegarle una mordidita y salir de parranda juntos, ¿no? Y con este tipazo no podía andar dejándolo así sin cabeza. Pues yo agradecido. Vamos, que... No sabes lo que es este tipo, ¿eh? Se me ocurre preguntar, digamos, ¿cómo es la dieta del zombie típico? Pues la dieta del zombie es una dieta muy básica y bueno... Pero come fruto... Comemos cerebro humano. Cerebro, sí. Básicamente. Básicamente. A mí me gusta la comida chatarra y a veces me como algún cerebrín de perro, pero a veces... Vamos, que tripa... Eso cosa de tripa, carne... No. No, eso no. Lo desgarramos, lo rompemos por diversión. Ajá. Para causar un poco una impresión un poco más de varonil, digamos. Nosotros solo cerebros, eso se lo dejamos a los hombres lobo. Vamos. Ese te come entero. Así. Le gusta la carne al hueso. Ajá. Vamos, que no tiene buena relación con el hombre lobo. Pues imagínate que es como un poco indiscriminada su forma de andar comiendo. Nosotros le dejamos un cuerpo entero para que ellos puedan comer y eso le pedimos. Deja un cerebrito. Deja una cabecita. No te cuesta nada. Mira todo lo que tiene. Mira ese gordo. No puede dejar un cerebro ahí y el lobo se te lo come. Se lo come todo. Se lo come todo, y además esa lucha ha empezado hace muchos años porque tú sabes que, bueno, nosotros siempre estamos en boga, siempre se hacen películas acerca de nosotros. Incluso hace poco unos famosos directores como Tarantino y Robert Rodriguez han hecho películas sobre nosotros, y sin embargo, venga, ¿que dónde están los hombres lobo? Película muy importante. Y vamos, que en esta, vamos, vosotros formáis parte de una asociación de digamos, zombie, de hombre lobo, de vampiro. Y vosotros os estáis quejando, digamos, que hay un problema de convivencia ahí con el hombre lobo. Hay una lucha de sectores, ¿sabes? Es como una lucha dentro de un sindicato. Es este nuestro clan contra su manada. Aunque vosotros sois más, hay más población de zombies que población de lobo marino que hombres lobo. Pues dentro de nuestra congregación también tenemos lo que son nuestros problemas internos, que de repente sería bueno hablar un poco de ello también. No todos estamos contra el hombre lobo. Hay algún zombie que anda por ahí corriendo, por ejemplo. Vamos, que se ha juntado con el hombre lobo. Hay alguno que se ha juntado y que anda haciendo cosas juntos. Que han hecho party. Tú, si ves un zombie corriendo, desconfía. A mí me gusta mucho correr. Por ejemplo. Ajá, mira que tú. Es una cosa que no, el zombie, un zombie clásico como yo, somos los que vamos despacito, que te perseguimos, que no sabe cuándo aparecemos, pero tenemos tiempo, si estamos muertos. La te paciencia. Esperamos. Es paciencia, vamos. Sí, te no es puro, no es puro. Paciencia zombie. Un cerebro enloquecido es mucho más delicioso que un cerebro así, que lo agarra que no sabe lo que le pasa. Él los asusta y lo deja con un sabor amargo. ¿Sabes lo que hago? Me encanta montarme los rollers y salir a correr las calles. A correr como sí. Subo a los cerros de la ciudad y me lanzo. Y te lanza de, en picada. Y me lanzo en picada donde llegue con la fuerza. Pero encaja una mordida. Cinética y me quedo y a ese le doy. El famoso string zombie es este. Ajá. Yo soy el zombie clásico. Y de todas maneras lo podemos llevar bien. Sí. Vamos, pero si me parece que tú tienes un poco el cuerpo un poco más deteriorado que aquel. Pues bueno. Vamos, que si tú te pegas una caída, se te puede salir un hombro, un brazo, una cabeza incluso. Ciertamente, este brazo que tengo no es mío. Habrá notado que es negro, no es que está morado. Vamos, que por si... Y nunca me hubiera hecho un tatuaje así, venga. Pero es lo que uno consigue, ¿no? Se va armando a poco también uno. Ajá. Está brava la cosa en el mercado de órganos. De las partes. Mercado negro de órganos. Sí, de las partes. Digamos que el zombie se va construyendo abajo. De los pies a la cabeza. Pues sí. De a poco. Empezar de a poco. Como los enanitos. Digamos, con este problema que usted viene a denunciar aquí, digamos, a eso estamos aquí, de denunciar el problema con los hombres lobo. ¿Qué me podrías decir? Si te escucha un hombre lobo aquí que me dice. A todos los hombres lobos que están escuchando. Ajá. Le vamos a decir lo siguiente. Ustedes no pueden seguir haciendo lo que vienen haciendo. Nosotros también tenemos armas para estar contra ustedes. Le podemos tirar con cosas, le podemos disparar. Dientes tenemos. Muchos dientes. ¿Qué ha dicho? Mucho diente y mucho seso. Los vampiros me han dicho que se mantienen en una posición, digamos, imparcial, que no han tomado parte. Y, digamos, que es una, digamos, parte importante del gremio de los monstruos. Pues sí, es una agrupación de centro-izquierda y como siempre, ¿sabes? No, nunca se juegan ni se definen. No toman partido, ¿no? Pero tú, si pasas por al lado de un hombre lobo y ha matado a uno, como voyando así, le pasa por al lado, le toma la sangre. ¿Y el monstruo lagunés qué ha dicho? Vamos, pues, a quedar callado. Es muy raro verlo aquí, ¿eh? Es muy raro, ¿no? No se aparece. Asamblea. Es muy raro, no aparece. A veces se lo escucha de lejos, que pega un grito que nadie sabe muy bien por qué está votando. Claro. O a veces no sabe voz y contabilizarle la cabeza como mano para votar o no. Entonces lo tenemos ahí, ¿no? Es una cosa que... Él es un poco distante. Solitario. Uh-huh. Sí. Vamos, como el monstruo marino, como todo, digamos, el monstruo de la profundidad. El de al lado, dices tú. El monstruo de la laguna, pero también es del monstruo... Está el de la laguna también, pero que ese se ha parecido a nosotros. Vamos, que se ha juntado con usted. Ese ha venido a jugar con nosotros. Ha hecho parte con usted contra los Blow. Ese es un buen tipo. Va. En los campeonatos de fútbol de Inter... ¿Cómo? Inter, digamos, interserial entre nosotros, casi siempre juega con nosotros. Vamos. Cuando no hace de árbitro. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿no vamos a ir con esto? Cuenta palabra de los zombies. con este pedido para los hombres lobos, digamos, que no se coman a los niños. Nunca más niño. Esto es otra cosa que queremos decir. No comer niño. Nosotros no comemos niño, nosotros tenemos escrúpulo. Nosotros comemos adulto, adulto mayor. Nunca un niño, hombres lobo. Es verdad. Yo incluso quiero mandar un saludo para Zombies Anónimos, que yo me estoy rehabilitando y tratando de no volver a comer niños y ese tipo de cosas. Vamos, que le hace mal a todo. Sobre todo a los niños. Sobre todo a los niños. Con los niños no, ¿eh? Que la asamblea de niños que ha pedido que los zombies no te coman más. Pues bueno, ¿sabes? Más mal le hacen los curas en Irlanda. O los niños, lo hacen más mal que nosotros. O la televisión. O, vamos, o la televisión. Una porquería que digamos, come más la cabeza, para decirlo más claramente, claro, que los propios zombies. Incluso, ¿no?, le deja un sabor feo al cerebro, ¿sabes? Porque lo llena de mierda. Si leyeran algo de literatura, Kafka, esas cosas, nos daría por más, eso, más gusto, vamos. Por eso, claro, decimos, quieren matar un zombie, apague su televisor. Muy bien, con esta última palabra de los zombies, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo fin de semana. Nos vamos a ir con una canción a pedido aquí del par de zombies, era En Abril, de Juan Carlos Paglietto. Bueno, hasta la próxima oportunidad aquí en Hablando Bajito. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Llenarse la boca de vos, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Danzaba

Seguimos en Demasiado Tarde y nos aproximamos al final del programa. Y vamos a tratar nuevamente de cubrir la parte que más le importa a la gente, la parte que le está quitando el sueño últimamente y que a nosotros también, hablando los cuatro en las reuniones de producción que tenemos normalmente lunes, miércoles y viernes, son reuniones que hacemos después de las 12 y que se tornan en un clima particular. Hablando los cuatro nos dimos cuenta de que estamos de acuerdo de que esto se está terminando por distintos síntomas, por la sensación, eso que hablábamos hoy de despertarse y sentir en el aire que hay un partido de fútbol, que hay un recital importante y que algo importante que se viene también es el inminente fin, que bueno, que lo estamos viendo en la tele, que lo estamos sintiendo. Por eso Richard preparó... Preocupado, ¿no?, por el tema. Muy preocupado por el tema. Se preocupó por informarse un poco más de lo que todo el mundo está hablando. Profecías mayas, Richard, ¿qué más? De Nostradamus. Lo importante de tocar un tema que nos compete a todos, ¿verdad? Que todos en alguna medida lo vamos a sufrir, a padecer, o como dirían los mayas, a sortear. Es importante decir que las predicciones mayas, 7 de ellas, no son, no se transcriben tal cual fueron escritas, sino que son interpretaciones. O sea, los científicos han interpretado sus libros, sus lecturas, y han hecho en base a eso un estudio de qué quisieron decir cuando escribieron en algún momento lo que pasaría en esta fecha que han puesto. Alarmas que se prenden solas. Y son señales. Ventanas que se cierran sin que nadie las toque. Luces que tintinean. Esas son algunas de las cosas que nos están pasando a los cuatro por separado. Yo escucho voces. ¿Escuchás voces? Sí. Pero yo también. Sí, yo escucho un tipo ahora quejándose. ¿Pero escuchás voces de personas que no están cerca, por ejemplo? Personas que no existen. Que no existen o que existieron en algún momento. ¿Lo fantasmal también tiene que ver con el fin del mundo o con lo que hablan los mayas? Y por lo menos es apocalíptico, ¿no? Y lo apocalíptico tiende a justamente a eso, ¿no? A dar la idea de que termina una etapa, una era importantísima que ha durado más de 3.000 años, que es la que conocemos nosotros. Todo esto comienza así. Por ejemplo, lo primero que quiero decir que los mayas, en la primera instancia, hablan de un cambio de la Tierra. Lo que es el cambio de la Tierra no es tanto en materia de... si bien es físico, la Tierra va a tener daños físicos, se va a deteriorar. Los cambios mayores van a ser quienes habitan la Tierra. Seremos nosotros los que padeceremos esos cambios. Y apelan a la salvación de cada uno y es individual la salvación. El examen que rendiremos será individual, de ninguna manera colectivo. Por lo tanto, digo, es un camino que ellos nos dejan, a la vez que, porque es importante, que a la vez que la predicción nos han dejado un camino alternativo. Una forma de poder zafar, digamos. De sortearlo, exactamente. Pero tiene que ser de a uno, entonces. O sea, yo no puedo decir, bueno, porque tengo un amigo que es un fenómeno. Exactamente. Me salvo. O sea, si te es un conocido que es un fenómeno, tampoco te vas a salvar. No, si tú eres un fenómeno, tampoco te vas a salvar. Y tampoco puedes hundir a nadie, entonces. No puedes hablar mal de alguien, no va a influir de ninguna forma. Sortearás con tu entereza, con tu capacidad y tu solidaridad y tu grandeza de corazón, como dicen los mayas, ese obstáculo casi inevitable para el ser humano, que se aproxima el día 23 de diciembre del año 2012. Uh-huh. Muy cerca, ¿verdad? Sí, en realidad podríamos decir 2013, ¿no? Para que la gente... No, porque te dicen 2012... Mala suerte. Y si te guías por la película o por lo que todo el mundo está diciendo que es el 2012, pues el diciembre de 2011 están nerviosos cuando en realidad te quedan 11 meses. Es importante aclarar la fecha exacta. De cualquier manera, después diremos que hay 3 calendarios mayas y que se ha tomado en cuenta uno de ellos. Y distintos científicos han dicho, bueno, pero esperé que hay otros 2, que marcan distintas fechas. En lo que coinciden todos los científicos es que el 11 de agosto del 3114 a.C. es el comienzo del calendario maya por igual para los 3. No, o sea, el 3114 a.C. es la fecha en donde los mayas comenzaron a marcar su tiempo y de ahí en adelante las predicciones para el futuro. Algo que se me viene a la cabeza antes que sigas es la similitud con la Biblia. El tema de tener que rendir una cuenta final al final, sí, de la vida y que influya todo lo que hiciste. Influye lo que sos, no lo que hiciste. Lo que sos, lo que lograste. En el momento que se te haga el juicio. Exactamente. Así que si soy malo toda mi vida y llego al diciembre de 2012 bien... ¿Me puedo salvar? Bueno, yo creo que, digo, si bien se levanta en cuenta tu pasado, sería importante cómo vos logres sortear ese momento, tus acciones finales. O sea, si un niño cae del quinto piso y vos sos capaz de ir a rescatarlo, bueno, finalmente había... Sos bolero de arranque. Primero sos bombero también. Uh-huh. Y segundo, sos una persona rescatable. A mí se me ocurre una pregunta. Sí. ¿Para dónde van las personas que se salvan? Digamos, los que se condenan perecen con el mundo, con el planeta, y los que no. La Tierra se formará de otra manera, se constituirá de otra manera. Habrá nuevos lugares de oxígeno, nuevos lugares de agua, nuevos lugares de tierra. Pero siempre dentro de la Tierra. Exactamente, se reconvierte la Tierra. Pero si hay nuevo Big Bang, no es el fin del mundo. No explota. Exactamente. Yo quiero llegar a eso. Que los mayas no dicen que la Tierra explota. Dicen que la Tierra se convierte y que se queda con sus mejores hombres. ¿Y el juicio quién lo hace? ¿La Tierra mismo? El juicio, según los mayas, sí es obra de una persona superior a nosotros. De un ser. No le podemos llamar Dios porque ellos no hablaban de Dios. Si hablamos de un ser superior que sería capaz de decir, los evangelistas se encargan de decirnos que sí, que será Cristo, que sea Dios quien nos juzgue. Sin embargo, ellos no hablan de nadie en particular. Lo que decimos es eso, ¿no? Es el fin del mundo material y de consumismo que tenemos y el comienzo de una era espiritual para todos nosotros. Ajá. Y de esta manera comienza la primera predicción de los mayas. El 11 de agosto de 1999, los cambios que el hombre ha ocasionado en el sol se devolverán en su contra. Perderá su tranquilidad, su cabeza y sus decisiones personales pasarán a ser fundamentales. Terminando todo esto, normalmente que el sol nos va a devolver las cosas. Exactamente, terminando todo esto, con que cada 5.125 años un rayo de la galaxia atraviesa la misma Vía Láctea, pasando por el Sol y llegando justamente a nuestro planeta, haciendo que el desastre natural más grande que se haya conocido por nuestros hombres se cumpla. Inundaciones, terremotos, catástrofes, evaporación del agua. Todo eso tan solo dentro de la primera profecía. Bueno. A la pipa. Así que en la primera nos tira un rayo. A mí lo que me quedó fue un rayo. Un rayo que nos tira el sol. Que nos devuelve. Un rayo que viene de la galaxia. No se sabe. Claro, tanto no podían saber tampoco, ¿no? De la galaxia. Pero lo importante es que el sol. El sol pasa por el sol. Como una especie de lupa, si se quiere, ese rayo. Lo potencia y lo devuelve a la Tierra, generando la catástrofe. Que se va a ocasionar, ¿no? Al caer un rayo de semejante magnitud en nuestro planeta. Claro, que es algo bien sabido que el sol, que es lo que nos da vida, también nos la puede quitar. Exactamente. Por ejemplo, los mayas saben que este fenómeno ocurrió antes en la Tierra, en la época de los dinosaurios, y que matemáticamente ocurre cada 5.125 años. Y coincidentemente es el 2012 el año nuevamente que se repite el hecho. O sea que es inquietante la exactitud de la cifra, aunque muchos dicen que ninguna predicción puede tener tanta exactitud en sus números. Y tenían un buen abaco. Por otro lado, los dinosaurios creí que habían muerto a pedrada, ¿no? Sí, los mataron a pedrada. Y aparte, bueno, ya tenemos el antecedente de Nostradamus, que también había dado una fecha bien exacta, y sin embargo no pasó nada. Y de Torraca, inclusive, que en su momento se aventuró a decir que en el 2000 se terminaba. ¿Por qué creerle a un maya y no a Torraca, por ejemplo? No, que las computadoras iban a enloquecer. El HK. Del 99 al 2000, y no pasó. Por suerte. Ojo, bueno, los mayas tocan ese tema, ¿eh? Los mayas, la computación. La parte tecnológica está abarcada por la civilización maya. Contanos un poco más. Bueno, terminando con la primera. Lo que es la primera. Enmienda, digamos. Claro, lo que es lo primero que estos indiecitos simpáticos han dicho. Comenzamos ya a develar la segunda profecía. Esta profecía tiene que ver fundamentalmente con que el fin del mundo material de destrucción y de codicia que el hombre ha construido se terminará. ¡Ojo! Y comenzará una nueva era llena de espiritualidad con el verdadero significado del amor. Lo conoceremos, lo aplicaremos y padeceremos ignorancia. Eso decían los antiguos mayas. A mí me llama la atención que el tema de que se vaya a terminar el mundo no dependa de valores morales, ¿no? De que, bueno, de si sos bueno, del amor, de una serie de cosas que decías vos, que se relacionan con un comportamiento moral, ¿no? Claro, ellos apelan mucho a la parte espiritual. O sea, no tanto al mundo material, digamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si bien aconsejan mudarse a las pirámides, a los templos que yo mismo he construido, por un tema de espiritualidad y por un tema de refugio de las catástrofes naturales, es importante decir que ellos creen que la nueva raza humana se forjará en base al amor, en base a la comprensión. Son casi evangelistas los dichos de este tipo. Digamos que eso se lo deben haber dicho los dinosaurios también. Y no agarraron viaje. Era muy competitivo. El dinosaurio es medio bruto para lo del amor. A lo mejor tiene una interpretación un poco evangelista. Claro, la interpretación que por ese mensaje nos ha llegado mediante el evangelio a nosotros, o los evangelistas. Este mensaje es más, digo, por lo menos es más antiguo, el de los mayas, ¿no? El de una nueva era, que es verdad, ¿no? En algún punto el humano hoy por hoy, tan conectado con la tecnología, aparentemente desconectado del mundo, ¿no? Bueno, volverán a las raíces. Lo que nos da pie a la tercera profecía de estos simpáticos indicitos. ¿Por qué los subestimás así? Porque son simpáticos indicitos. Cuentan que la luna atravesará la Tierra, la sombra de la luna, perdón, atravesará la Tierra en la zona más conflictiva de la misma. Curiosamente, se pronostica esa sombra en lo que recorre Europa, el Medio Oriente, la India y llega a Asia. ¡Vamos, carajo! Todos lugares conflictivos. No. No, no, señor. Todos lugares conflictivos desde el 1900. Bueno, perdón, ¿qué es de 1900? Desde miles de años hasta parte, ¿verdad? Los asiáticos, los musulmanes y los europeos antiguos han comenzado con sus guerras ya desde tiempos desde que antes de nacer Cristo. Y Cristo inclusive. Por lo tanto, predicen que de ahí comenzará esa nueva, vamos a decir, foco de odio. Ahí comenzará el foco de odio. Ahí será el momento donde el ser humano se vuelva más loco, donde vuelvan la Torre de Babel, ¿verdad? Lo que la Biblia decía, la Torre de Babel. Los distintos idiomas, las distintas ideologías y todos luchando por imponer el suyo. Así que cada vez que haya un eclipse, eclipse. Agárrense, muchachos, porque podemos estar en el horno. Ahora lo que me llama la atención es que estos mayas parecían conocer la existencia de Europa, de Asia y de otros lugares. No, predicen la sombra de la luna que afectará negativamente. Y marcan la zona de la Tierra que va a afectar. Ajá. Curiosamente, la gente de hoy día ve que esa sombra atraviesa otros lugares. Ahora bien, no lo nombran, lo rayan en el mapa mundi, claro, pero claro. Sin nombres. Claro. Así que es importante. Pero deben haber hecho un estimativo geométrico, porque no supongo que no conocerían el mundo. Lo que a mí me más extrañó de todo. Es la conexión que hay entre la luna que va a tapar la sombra, una zona determinada donde están los musulmanes, que los musulmanes creen que el día que una estrella se pose sobre la luna va a ser porque viene el profeta. Mira vos, hay una conexión extraña entre la luna. Y con miles de años de diferencia de un dicho al otro, una predicción al otro, vamos a decir. Seguro. La otra cosa que también ahora estaba pensando, que los mayas predijeron el corrimiento del eje de la Tierra, que es algo que nadie lo tuvo en cuenta y que ocurrió hace poco, con el terremoto de Chile. Sí, la Tierra corrió su eje, lo que genera que justamente dice que esa corriente del eje, que se corrió un poco algunas ciudades y continentes, es lo que atrae, es producto de la atracción del campo magnético del Sol, que el Sol ya está teniendo con la Tierra. O sea, lo que va a pasar es un tema magnético, ¿verdad? Es un campo de energía que nos va a invadir. Yo estoy... ¿Estás empezando a creer? No, estoy empezando a no saber por qué va a ser. Si va a ser por el rayo que pasa tipo lupa, por la sombra de la luna o por el movimiento del eje magnético. Claro. Lo que ellos hablan es del rayo que atraviesa el sol y la energía, el rayo lo que trae es el problema magnético hacia nuestro planeta. Uh-huh. O sea, va a haber una atracción, lo van a decir en las próximas predicciones, pero de los minerales preciosos de nuestra Tierra y sobre todo hablamos del agua, de la Tierra como y del oxígeno, las cosas más preciadas que tenemos. Eso se va a entreverar, a mezclar y a cambiar de lugar. No, por eso que va a cambiar el mundo que conocemos. Es ahí a donde ellos apuntan. ¿Tenemos otra predicción? Sí, vamos con la predicción número 4. La predicción número 4 dice que la ola de calor cambiará la temperatura del planeta. Se producirán cambios en los cuales habrán enormes sequías, evaporación de nuestros océanos y un aspecto desolador a nuestro planeta. Indican que también habrán desplazamientos de trozos de hielo enormes del tamaño de continentes que se dirigirán hacia lugares secos, produciendo nueva vegetación y nueva vida, lugar donde habitarán los nuevos humanos. Así que digamos que aprenderse un iceberg, que más o menos va para ese lado. Hace poco se vieron que hay un iceberg que es del tamaño de... Cincinnati, ¿no era? Sí, de un país chiquito también de Europa, que puede ser de una ciudad norteamericana. Está bien, perfectamente. De Luxemburgo, creo, que se prendió del glaciar y se dirigía justamente al Océano Pacífico. Y de allí se preveía que podía haber algún tipo de... Los que están salvados son los esquimales. Sí, los esquimales también. Sin saber, ¿no? Pero capaz que son buenos los esquimales, por eso no merecen tampoco morir. A mí nunca, ningún esquimal me hizo nada, nunca. Y justamente, de razón de eso se pueden salvar más notoriamente. Sí, no tenemos información sobre violencia doméstica de esquimales, pero... yo sí, pienso que los hay, los debe haber, seguramente. Para maltratan... Dentro del iglú, un mundo. Dentro del iglú, cada iglú, un mundo. Fuera del iglú, nada, diría, ¿no? El maltrato de los perros, ¿no? De un esquimal es cruel. Si existe la justicia también para los animalitos, no sé, 7 perros azotados todo el tiempo por un maniático que se quiere deslizar en la nieve. Pero lo bueno es maldad. Lo bueno es transporte, es transporte. Pero yo no azoto el tipo del Cuxa para que me lleve más rápido en el Cuxa. Digo. ¿Y si me lleva más rápido pegándole a tiras a un guarda? No estaría mal, Creo no que mal. A mí me gustaría. Matamos pájaro de un tiro. Que tener un botón que le encaje un 220. Hubo choques eléctricos, ¿no? Nos dicen que desde el chat la gente está dando datos y algunas fechas también sobre el fin del mundo. Claro, yo quiero manejar también una fecha que es importante, que es el otro calendario que se toma en cuenta, que es de un científico alemán, que curiosamente era, ¿no?, un alemán que detracta a las civilizaciones americanas, llamado Fulz, que dice que hay un error en el cálculo que se hace y que no sería el 2012 la fecha que dan de esas... de esos 5.125 años que decimos que pasan entre accidente y accidente, sino que sería el 2212. ¿Está? O sea que 2212 hay 200 años de diferencia. Ya no me interesa nada. Lo que sucede es que la gente le empieza a creer de manera desesperada a esta persona porque dice, bueno, está, me gusta ahora, más tu fecha que la que me da. Hubo un error ahí en el papeleo que... ¿Sabes dónde nace la error? 200 años de diferencia. Claro, ¿por qué pasa? Porque dicen que algunos científicos tomaron después que los españoles llegaron a América. O sea, los documentos, esos documentos en particular. Y este alemán toma los documentos anteriores a la llegada de los colonos. Entonces, digo, de alguna manera, y tiene fechas y referencias y nombres de nuevos reyes, mayas, por lo tanto, digo, dice, se me refieren desde antes de lo que de usted están pautando. Vamos con la sexta profecía. Bueno, el sol provocará una sobrecarga magnética que colapsará las comunicaciones de todo nuestro planeta. Todos los que conocemos como satélite, todo lo que conocemos como tecnología futura que se pueda llegar a tener para comunicarse, colapsará y nos dejará sin forma de poder comunicarnos. ¿El bip bip entra? El bip bip se salva. El bip bip es una tecnología que no se ha podido derrumbar ni con internet. Porque no es moderna, claro. Sigue funcionando. El bip bip sigue funcionando. Uh-huh. Completamente. O sea que pueda colapsar la computadora, el celular, todas las laptops que quieras, todos los satélites. Pero lo importante es que el humano queda aislado del mundo, aislado de la galaxia. Y aislados entre ellos, ¿no? O sea, por eso que hablan de la salvación personal. Porque nadie te va a salvar. No vas a tener manera de preguntarle al otro qué vas a hacer vos. Estarás vos para decirlo. Incomunicados vamos a estar. Exactamente. El colapso magnético dará a paso a nuestra soledad más absoluta. Y ahí resolveremos nosotros si podremos ser capaces de pasar por este... Yo sé que sin mi mujer no sobrevivo ni una semana. ¿Y sin Wikipedia? ¿Sin Wikipedia? ¿Wikipedia? Wikipedia. Wikipedia. Wiki te viene, ¿no? ¿Vos buscaste en ahí en Wikipedia? Información? No, en Wikipedia. No, en Wiki. Vamos con la última. Vamos con la última. Bueno, la última y séptima. La última y séptima predicción habla de la salvación del espíritu. Nuevamente, ¿no? Ya bastante hinchando con este tema los mayas. Porque lo que sucede es que también. Creo que no tenían nada para poner el 7 y están poniendo el 1 de vuelta, me parece, ¿no? Claro, lo que sucede es que ellos dicen que nosotros, ya desde el 1999 en adelante, comenzamos a vivir el apocalipsis. Y hacen un paralelismo, aumento de violencia, aumento de la discordia, aumento de la tensión global. ¿El precio del cigarro? No tenían en cuenta eso, pero es un buen dato de aumento de discordia. Entonces dicen que fundamentalmente por eso el humano comenzará a vivir el apocalipsis desde esa época. Y ya de ahí comenzarás vos a poder, digamos, templar tu alma para poder pasar o no pasar este desafío tan importante. Por eso que me queda un detalle importante que si lo pudiera encontrar sería muy bueno. Bueno, sé que entonces estamos viviendo el apocalipsis. Exactamente. A mí una de las cosas que me llamó la atención fue el sonido de 200 hojas cuando eran solo dos. Bueno, sí, la verdad, ¿no? Que son muchos datos. La cantidad de veces que pasó una... Es importante resaltar la importancia de la diagramación en una... Claro. Este es Wikipedia, pero papel. Wikipedia. Paperpedia. No, claro, completando esta predicción, dice que todo lo que nosotros vamos a aparecer... ¿Quieres la música? Sí, puede poner la música otra vez. Porque es un piquito que queda. Todo lo que va a aparecer después del año 2012 fue causado por nosotros. Somos los principales culpables. Por mi sola culpa. Los mayas. Bueno, era culpa de ellos. Culpa de los mayas. Los mayas que crearon todo esto, ¿no? Tremendo, culpa. Lo están reconociendo ahí. Sí. Así, así que bueno, se termina este primer ciclo de fin del mundo. Quizás haya más, quizás no. Bueno. Porque hay distintas teorías acerca de cómo va a terminar este planeta llamado Tierra. Por allí veremos otras predicciones bíblicas y otras civilizaciones importantes. Los charrúas no entran. Que predijeron el final de nuestros tiempos. Muy bien, mucha música. Bueno, se terminó la música. se terminó el mundo, la cortina y todo. Richard, te invito a despedirte de tu público. No, me gustaría que la gente llamarlos a la reflexión, ¿no? En este momento, si tenés a tu hijo cerca, abrazalo. Si tenés algo pendiente, hacelo. Porque 2 años se van volando. Si es malo, inclusive. Tenés tiempo, supongo que tu alma algo de bueno debe tener, algún resquicio de bondad puede quedar. Bueno, yo prefiero creerle a los alemanes que dicen que va a ser dentro de 200 años. Es muy bueno, sí. Sí, yo también. Yo prefiero jugar un piedra, papel o tijera con Pablo para ver quién se va a morir primero. Sí. Bien, Pablo. Me salvé, voy a poder ver a Pablo sufriendo y eso me reconforta bastante. Esto fue Demasiado Tarde, nos escuchamos de vuelta el viernes que viene a partir de las 9 y si no, la repetición de los lunes a través de unhuevorevista.com. Gracias a todos por estar ahí, ahora vamos a quedarnos un ratito leyendo sus mensajes del chat. Buenos saludos y hasta la próxima. Chau, chau. Final.